Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Ya, damas y caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos. Juan Álvarez, ¿es Juan Álvarez o no? Ah, oye, mira, aquí el Luis no está con Juan Álvarez. Simón Tapia, podríamos de repente hacer un... con la cámara para que los conozcan también. Yo quiero que la gente de Canal Rural de Chile conozca a los que hacen posible que este programa salga al aire. Y a propósito de eso, hoy día me pasó una cosa bien simpática, bien curiosa. Venía de la Universidad de Talca, yo andaba haciendo algunas trenzas para allá y... No, está evaluando algunos muchachos que están con algunos exámenes resacados, que estábamos ahí revisando alguna... Y me tomé un taxi porque tenía el carro, no tenía el carro armado, quedó en pane. Ya la supo también esa. Ah, sí, pues es que yo tengo daño orgánico y me llamó un taxi y resultó ser que el caballero escuchaba sagradamente Éticos y Morales todos los días a las 7 de la tarde ahí en la Plaza de Armas. Así es, pues lo conoce muy bien usted, Hernán Villalobos. Me dio su tarjeta. Me dijo que escuchaba el programa y que hacía que toda la gente de ahí escuchara un programa donde no, ¿para qué vamos a escuchar programas farándula? No, sino farándula, un programa de él haciendo promoción de este programa, por lo que me siento muy, muy halagado el día de hoy. Una inyección de energía, saludos para Hernán Villalobos. Le tenemos aquí a Don Sixto González, no se pierde el programa los días martes, igual que allá en el municipio. Están todos escuchando. Sean todos ustedes muy bienvenidos, todo Tico Morales. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. Ya, saludamos a nuestro panelista estable el día de hoy, al Pato Vilé. Lo saludo porque Pato Vilé viene cuando quiere, cuando se le canta, no, cuando quiere. Ya Pato Vilé ya así es, así. Igual que Malazo, entre los dos, no, que no puedo. Pato Vilé. Es que yo debo señalar también aquí nuestro representante formal, establecido. ¿Qué pasó? Hay un micrófono, está medio... El rosado, ¿cuál es el rosado? Pero respetemos la diversidad, por favor. Sí, no, mire el pañuelo, las cintitas. ¿Qué pasó, Juan Álvarez? ¿Por qué me cambié? ¿Qué cinta me puso mi verde? Menos mal que me puso la roja y verde. Mira, a Sixto González le puso una amarilla. ¿Qué quiere decir Don Sixto González? ¿Cómo le damos? Buenas tardes. Gusto saludarlo, concejal de la Comunidad del Partido Comunista. ¿Cómo le va? Bien, don Jaime. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí. Una vez más. Dejó los guantes de boxe allá afuera. ¿Cómo le ha dado Marcelo Rojas, concejal del Partido Renovación Nacional? Bueno, comunicar que ya no pertenezco al partido, así que bueno, y saludar a cada uno de los auditores. Oiga, me golpeó. No, parece que no lo sabe. No, lo que pasa es que algo me dijeron durante el encuentro que tuvieron ahí en Raíces. Yeah. El Congreso de Renovación Nacional. Yo le pregunté, debo decirle, le pregunté a Yolanda López Balduzzi, y ella algo me dijo, yo tengo una amistad con ella desde que trabajaba en San Javier, le pregunté, Yoli, ¿y qué onda, qué pasó con Marcelo? Me dijo, puta, ¿sabes qué? Me dijo, parece que ya no va más. En el monterazo. Y vamos a analizar eso inmediatamente, ¿ah? Porque está el tema aquí, como que y el gallito, ¿qué pasó? ¿Cómo va tu iglesia? Tiene aquí para rebollarse. Sí, por los dos lados. Sí, ¿cómo le va tu iglesia? Muy bien, muy bien. Sí, lo paró. No. Lo tuvieron, no tampoco, ¿no? Le señalaron que el programa se estaba escuchando. Sí, el día sábado. Era un ciudadano, una persona. Acérquese al micrófono para que decía años aquí en el programa. Lo escucho el programa y tenía una opinión interesante porque la gente emite su propia opinión respecto al programa. Es récord fortante. Bueno, sí. Exacto. Oye, Marcelo Rojas, cuénteme por qué se fue. ¿Por qué dice Héctor González que el Monterazo ya hace mofa y bullying? Lo que pasa es que yo creo que yo soy de renovación. Bueno, era, exacto. Yo renuncié específicamente porque creo que cuando las directivas están compradas, porque aquí hay que hablar las cosas como son, y la gente de su casa no aprecia a la gente de la familia, creo que no hay nada que hacer. Y creo que hoy día lo que está pasando es que aquí la directiva está comprada por el señor alcalde y cree que con eso él va a tener un cupo tanto para su pupilo, que es Juan Carlos Díaz, como él como a senador. Y creo que aquí las cosas no funcionan así. Cuando uno es avasallador y pasa por todas las instituciones, creo que es tremendamente una soberbia que a la larga va a pasar la cuenta. Y yo creo que hoy día, como independiente de derecha, porque sigo siendo de derecha, creo que también tengo la libertad de poder decir lo que siento, que siempre lo he hecho, pero me parece un partido que hoy día le está dando pleitesía al alcalde Juan Castro con su administrador municipal, pero creo que eso a mí me da lo mismo. Hoy día, gracias a Dios, la decisión está tomada y creo que yo voy a seguir trabajando por la comunidad, por la gente, porque la gente no mira colores políticos. El que tenga un programa, usted que se llama Hola, ¿qué tal? Como ya sabe, no lo viene a ser conductor de los dos programas, pues no es cierto. Ah, pongámonos serio. Oiga, ¿y por qué dice que están comprados los...? No, el tema es que ya esto es reiterativo. Tuvimos un consejo, primero los consejos regionales son de los militantes. Yo ¿consultó creo que, esto con la almohada o más bien con...? No, yo no tengo que consultarle a nadie, yo soy bastante grande y las decisiones las tomo yo. Pero con, y eso, por eso no se enoje conmigo, si no, se no, con no, la almohada, es una decisión que reflexionó. No, claro, ahora si hubiese preguntado, se lo consultó con Germán Verdugo otra cosa. Yo no lo consulto con nadie, mis decisiones las tomo porque creo que yo no puedo ser parte y cómplice de algo que a mí no me parece. Y yo en la vida he andado derecho y voy a seguir derecho. ¿Y quiénes más de la directiva estarían siendo comprados? Usted dice la directiva estaría comprada. Yo hablo de la directiva distrital y regional. Porque ya, aquí... pero ¿quiénes serían la directiva? ¿Quiénes estarían comprados? Pongámosle el pecho a las balas como siempre suele. Bueno, pero mire, si es cosa que usted pesque la metas a internet. Ya, el presidente regional, Gonzalo Montoro. Sí, pero si te los tiene todos contratados en la municipalidad. ¿A quién más tiene contratado? A varios de renovación. No los voy a nombrar, pero creo que lo único que puedo decir. La directiva prácticamente nombra un candidato que a todas vistas es el pupilo del alcalde Castro y el cual nunca ha ido a una elección, y creo que cuando uno o en la casa no lo estima, no hay nada que hacer. O sea, creo que mejor estar independiente y seguir adelante, pero para mí creo que es una decisión y la mejor que he tomado, porque creo que hoy día no tengo ninguna relación con Renovación y tengo muchos amigos y voy a seguir trabajando con los que tengo y con la gente, así que... ¿Y esto cuál es el trasfondo? ¿Porque usted tiene alguna aspiración electoral? Es que, yo, mire, sí, efectivamente. Que yo hablo claramente, claramente, sí, que es el alcalde. Sí, sí, y, sí. Y se enemistó, sí, con Juan Castro en algún momento, comiendo el mismo plato. Pero es que yo no me. No, a ver, lo que pasa es que a mí en la vida me gusta andar derecho. Y creo que cuando la gente quiere aspirar a cargo y empezar a sacar. A las personas, como sea, o sea, creo que eso no corresponde. Y creo que aquí lo que se ha hecho y lo que se está haciendo políticamente es el alcalde Castro lo único que está haciendo es, si tiene que sacar a medio mundo de su camino, lo va a hacer porque él tiene plata, po. Pero lo único que puedo decir, hay una cosa que usted no compra con plata, que es la lealtad de la gente. Y eso aquí y en la quebrada la G. Oiga, lo que está diciendo, sí, el colega Jaime, pero la verdad es que nosotros, el tiempo que llevamos de colega, usted del trabajo, tenemos posiciones políticas absolutamente distantes, eso es verdad. De izquierda, pero yo creo que nos ha apuntado el camino recto en hacer las cosas como corresponde, como debe ser. Y yo creo que ahí está la gran diferencia con la actuación que hoy en día tiene el Partido Renovación Nacional, me da la impresión. Por eso Marcelo renunció. Llamaría la situación que se está produciendo, porque el trabajo que ha hecho el colega ha sido un trabajo notoriamente enfocado, ¿no es cierto?, a la gente. Yo eso lo tengo que reconocer, ¿ya? Y me llama profundamente la atención lo que dije adelante, y lo vuelvo a reiterar, es que el poder del dinero se haya apropiado de este partido acá en la región del Maule. Es que cuando la gente ama más el dinero que el servicio público, pasan estas cosas. Pero, en Renovación Nacional no es una novedad. Pero mire, digamos, primero que tuvieron usted un presidente que tenía parlamentario, después tuvieron un presidente que ponía la plata al... Pero, a ver, y antes, pero mire, hoy día, si usted me pregunta, creo que el tema es que si analizamos la situación política actual, hoy día, tanto la en forma transversal, estamos en las mismas condiciones, porque hay parlamentarios de la nueva mayoría que, o sea, también son amantes del dinero. Yo lo que se pagó, sí, yo estoy se hablando, pagó con una transacción, mire, financiera. Yo lo único que puedo decir, yo Piñera, mire, yo hablo por el tema personal. Yo hoy día estoy por el servicio público y yo no estoy por el tema de cuánto se llama, de ir y enriquecerme con esto, porque el que va a optar a un cargo público para enriquecerse, creo que está harto perdido. Y hoy día, o para hacer negocio, creo que está equivocado, porque creo que aquí los funcionarios públicos y nosotros como autoridades nos debemos a la gente, y no ver la posibilidad de hacer negocio. Y eso, creo que hay gente que está mal enfocada. Sí, no, sí, lo que yo digo, mira, yo quiero hacer un punto solamente. Yo creo que parto en la política sobre la idea de que las personas que participan en política creen en los proyectos políticos a los cuales se adscriben. Sí. Y por tanto, si yo pertenezco a un partido que tiene determinadas características, entiendo que acepto esas características. Y Renovación Nacional, este fenómeno que está viviendo aquí en Talca, no es un fenómeno nuevo. A eso estoy apuntando, que no es un fenómeno que diga, mire, se sucedió en Talca. ¿Eh? Sucedió antes. Entonces, está claro que la decisión tuya al inicio fue una decisión equivocada de un partido que... No, operaba. No, es que ahí ya estamos en un tema ya más ideológico. Y creo que ahí no. Creo que lo que llama la atención aquí es que los políticos en general, todos aquí, la gran mayoría todavía no se están dando cuenta de la crisis por la cual está atravesando el sistema en general. Y que esta crisis los va a dejar de lado. Entonces se siguen cometiendo los mismos errores. Ya las mismas componendas, ¿no es cierto? Porque a mí me parece grotesco lo que sucedió, por eso lo nombré el monterazo, pero por decir una cosa respecto al naranjazo que ocurrió hace muchos años atrás. Pero llaman profundamente la atención. O sea, aquí nadie está leyendo lo que la ciudadanía está. Déjeme saludar al concejal Ernesto Torada, que reaparece por estas pistas. Muchas gracias, concejal. Súper bien, muchas gracias. Hace tiempo no andaba por estos lados. Hace tiempo sí. Pero aquí estamos. Cosas, compromiso, harto trabajo en terreno. Estamos para el canal rural de Chile también. Ah, espectacular. Súper bien. Hemos evolucionado. Ha evolucionado. Bueno, un buen programa como este, no es extraño que evolucione. No, muchas gracias. Oiga, te iba a mostrar la preocupación del Consejo Municipal de la Sociedad. Espectacular. Espectacular. Oiga, porque me quiero seguir. Como dice siempre una amiga mía, lo que vinimos. Lo que me llama curiosamente la atención a mí es esta situación que aparece y que dice relación con esta. Está bien, los espacios de poder en política siempre están en disputa. Que es lo lógico, lo sano incluso, y lo que hace que esta cosa se vaya renovando. Pero un tema es la forma y otro tema es el fondo. Y aquí las formas me parece que, a juicio personal, están siendo claramente puestas en escena desde una especie de ir acorralando a ciertas personas que a lo mejor tienen alguna pretensión o alguna aspiración y alguna posibilidad cierta de poder competir en ciertos márgenes electorales. Eso es lo que interpreto yo, puedo estar equivocado, si me equivoco hasta el final, porque me mandaré hasta ahí. Y esto dice relación con su constante manifestación de ser candidato alcalde por Renovación Nacional, pero esto se despeja, o sea, es un regalo que recibe Renovación Nacional al al recibir su renuncia. Sin embargo, también es un regalo para la nueva mayoría, porque esto lo estaría obligando a usted de continuar siendo la lógica, la consecuencia que se le conoce a Marcelo Rojas, ir también como candidato a alcalde de manera independiente, lo que abriría la agua y la nueva mayoría estaría lavándose un poquito las manos y recibiendo también con muy buenos ojos esta situación, siempre y cuando logren tener un solo candidato también. Bueno, yo creo que las cosas se... Tú tienen... vienes en el análisis, Juan Álvarez, anotarle. Mire, yo lo único que puedo decir, las cosas se tienen que ir dando, y uno cuando en la vida es consecuente, usted lo ha dicho, sí. Y eso también a uno lo caracteriza, pero a mí, yo estoy tranquilo, las decisiones se tomaron, están tomadas, y hay que seguir trabajando, nomás aquí no hay nada que... Oye, y dar ¿cuántos concejales pero han renunciado a su partido ahí? Pablo Prieto, Juan Valdebenito, suma y sigue. Oye, vamos a tener que ir a una pausa, como está caminando para el lado, ¿no? ¿Se siente cómodo o necesita más amplitud aquí en el panel? ¿No? Vamos a una pausa, ya venimos acá, Éticos y Morales, señores. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Qué linda la fiesta del mes de la patria. Son las escuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar. Pues que pate en quinta y pasarlo en Fantástica. Junto a la familia vamos a bailar. Pues que pate en quinta y pasarlo en Fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Mañana me voy pa' Talca, paso mañana pa' Rengo, me dicen que soy casado. No, señor, ¿qué pasó? En Talca tengo un amor. ¿Estoy hablando muy fuerte? ¿O usted está, nos tiene aquí en...? Oiga, que tengo buena voz, no me he escuchado nunca. Con razón, ahora entiendo. Oiga, Juan Álvarez, estamos escuchando nuestro baile nacional de fondo, la cueca, señores, porque estamos en el mes de septiembre. Usted, oye, felicidades, don Pato Avilés, se me había olvidado. No, yo todavía tengo cuerda para rato. No, usted como se porta mal. Yo me porto, me llego a portar. No me diga. Me llego a portar tan mal que lo paso bien. Hace como la cebolla se mantiene en alcohol. Mira. No estamos en edad de preocuparnos. Pregúntele, mira, Pato Avilés, como el cebolla. Ocio, por para los 70 años, surrogante, miren. Claro, mire cómo me. ¿Cómo me seguía? Ah, con la guadaña. Seguramente agarró unos datos y me metieron en la encuesta y me sacó. Ese era fondo. Oiga, ¿cómo estuvo el. ¿Cómo estuvo el municipio el día del día? Oye, anda tomando Santa Riña. ¿Cómo estuvo el municipio el día de hoy? La sesión, siento, supe que por ahí que había hubo alguna suerte de sobredosis de testosterona en algunos. ¿Qué pasó? Cuénteme. No, es una cosa bien sencilla de explicar. El tema, usted sabe que la gente de la macroferia, ¿sí?, va a un sindicato grande, ya donde tienen incorporados locatarios y también agricultores. Y ellos han expresado en forma organizada y en forma bien, bien responsable la voluntad de administrar el recinto, ¿ya? Conformando una sociedad, ¿no es cierto?, hacen una propuesta de pagar 50 millones mensuales a la municipalidad. ¿Sí? Ya hacen arreglos, tienen comprometido también por parte del gobierno, ¿no es cierto?, algunos aportes, etcétera, etcétera. Ya. Y esa propuesta se le hizo llegar al municipio, al alcalde, a todos los concejales, ya, y no ha habido una respuesta respecto a eso todavía. Entonces lo que yo hice hoy en día es poner en conocimiento del público y pedir, solicitar que se le diera una respuesta y que se le tomara en cuenta, en consideración, ya, esta propuesta responsable que están haciendo está haciendo el sindicato de la macroferia. Ya, pero no me haga un libro, cuéntame lo que pasó. Bueno, en el relato, Jaime, sí, habían dos concejales que derechamente no pusieron atención a lo que estábamos planteando, se dedicaron a conversar durante todo el rato. Entonces yo hice alusiones que todos los concejales, incluyendo los que estaban conversando, ¿quiénes, pues?, tomaron en cuenta. Pecho las balas, ¿quiénes fueron esos dos concejales? Los concejales Vierme y Vistoso. Ya, y bueno, cuando terminó la hora de incidente, el señor Vierma se refirió a mi persona diciendo que no me tomaba en cuenta y no me iba a escuchar porque porque yo era una persona muy negativa, yo tenía siempre. Pero ¿cuándo usted? Si usted cuenta todo bueno siempre, ¿verdad? Usted es uno de los que no sabe cuál. No, si le estoy diciendo, usted todo lo cuenta bueno. Si la, ¿ah? Boda, todo que sí. Por eso el video de la oiga, pero cuénteme. Aparezco yo como el señor no. Oiga, oiga, cuénteme, ¿y qué pasó? ¿Y usted tuvo que...? No, yo le respondí. O sea, ¿le contestó también? Le respondí diciéndole que hacer una afrenta para los locatarios. ¿Ya? Estaban representados ahí por un dirigente, ya, que no correspondía, y ahí dieron algunas palabrotas para allá y para atrás. ¿Y el concejal Astorraga, por qué se enojó usted? No me enojé, hice, ¿no?, simplemente un llamado al orden a ambos concejales, les pedí que tomaran en cuenta. ¿Por qué se rió usted? No, estoy leyendo. Ah, ya. Claro, les pedí que tomaran en cuenta que todos quienes estábamos electos por votación popular merecíamos el mismo respeto, ambos merecían escucharse. Que probablemente las posiciones políticas de uno estaban a las antípodas de las del otro, sin embargo no era coherente que en un espacio de civilidad, en un espacio de respeto también hacia la gente que estaba presente ahí y al resto de sus colegas, se llevara a ese nivel la discusión, porque uno puede entender cuando hay un punto político y hay un contrapunto, y el concejal González, con justa razón, si es interpelado puede responder, eso nadie discute eso. Si el tema se sale de control cuando en un momento dado caen en una, ambos discutiendo ya a un nivel de complicado, o sea, en el que no se entendía nada, porque uno decía no te escucho y tú no, yo tampoco, y no sé qué. A los gritos. Claro, entonces ya era un poco molesto, pero tiene que ver con eso, o sea, y no me molesté con ninguno de los dos en particular, sino que me molesté con la actitud. Concilio de Nicea, todos gritando de un lado a otro. ¿Cachai? O sea, no, yo creo que tengo orejas de pescado, ¿cachai? O sea, uy, ¿qué pasó ahí? Y uno entiende que se de repente se calienten los ánimos y todo, pero bueno, usted eso sabe. De eso sabe bastante. Recibió nada por ahí en algún momento. Claro, no, yo también soy Bueno, tengo la sangre roja, el corazón a la izquierda. Pero usted también recibió su golpecito una vez ahí. En algún momento sí, también. Sí, pero recuerdo. Claro, como dice, que está bien mentalmente. Me la aguanté como los machos. No sé. Ahí ya me confío. Oiga, ¿y tuvieron ustedes algún roce o no? Yo creo que tengo una diferencia clara. ¿Por qué? Porque el roce entre Sixto González y Nana Toraga venimos teniendo desde el tema de las votaciones de la aprobación de la patente de alcohol. Yo me acuerdo que ahí, cuando se denuncia. Hace tiempo atrás, usted bien lo sabe, ya llegaron con alguna diferencia a la radio. ¿Aquí? Sí. Tiene que ver con la forma. Yo, en lo personal, no tengo ninguna diferencia con Sixto en lo político, porque entiendo que ambos pertenecemos al mismo conglomerado político, tenemos visiones similares de lo que queremos para el país, y particularmente para nuestra comuna, que es lo que nos convoca. En lo personal, tengo una buena percepción de él, lo conozco desde mucho antes de que fuera concejal. Siempre hemos tenido una relación bastante cordial. Probablemente en las formas tenemos diferencias, porque tenemos formas de relacionarnos con los demás que son distintas. Pero frente a eso yo no voy a hacer un juicio de valor, ni mucho menos, sino que simplemente, como él tiene todo el derecho del mundo a expresar su opinión de la forma que él estime conveniente, yo tengo todo el derecho de expresar la mía de igual manera. Pero entiendo también que la relación entre dos concejales y entre el Consejo en general debe ser de con cierto nivel de armonía y cierto nivel de respeto cívico. Por eso te digo, o sea, yo no voy a hacer un juicio respecto de lo que pasó ahí. Eso es responsabilidad de cada uno, y yo no soy quien para juzgar a uno o a otro. Simplemente hice un llamado a respetarnos, porque en realidad, como nosotros nos vemos, como nosotros nos tratamos, también la ciudadanía eso lo percibe, y eso influye en la imagen que tiene de su autoridad. Y yo creo que Talca se merece autoridades que por lo menos tengan la capacidad de respetarse entre sí. O sea, pueden no estar de acuerdo, y eso es evidente. No hemos estado de acuerdo en muchas cosas con muchos concejales, yo qué decir con Bielma, o sea, tuve líos con él también. Pero sí es importante mantener el respeto cívico. Sixto, para. Sixto González en su Facebook señala: hoy en Consejo Municipal me vi obligado a responder a las pachotadas de los de siempre y quedó un ambiente con olor a bombo. Me imagino que quiso decir combo. ¿Combo con qué? O a bombo. Hay que tener aguante. Sí, mire, yo quiero ser bien claro respecto a eso. O sea, yo creo que a nadie, yo en particular, a mí no me gusta pelear con los demás, ¿sí? Y eso, no me gusta pelear. Pero yo estoy ahí en el Consejo para defender algunas posiciones. Y hay gente que me eligió ya por un tema fundamentalmente de transparencia, porque creen en una persona que es transparente. Entonces, cuando hay situaciones que, cuando uno lo atacan así, pero en destemplado, ya como sucedió, ya no ha sucedido ahora solamente. Ustedes mismos, yo se lo he relatado, que ya como dos o tres veces me han invitado a salir a pelear afuera, lo cual yo no he hecho, ¿ya? Yo no ando buscando la confrontación. Pero, Jaime, es bueno tener presente que yo fui interpelado, no de la mejor forma. Y tuve que reaccionar, o sea, uno también ya llega, tiene un nivel de tolerancia, y llega un momento que ha terminado que ya no se la guarda. Y lo otro respecto a Hernán, yo lo que le planteé directamente a Hernán, que en dos oportunidades que ha sucedido lo mismo, él ha aparecido como el sujeto conciliador de consenso, ¿no es cierto? Pero finalmente queda la sensación de que él, en este caso, el que fue agredido ya inicialmente, fui yo, queda como el responsable de la situación general. Mire, con respecto al tema, mira, yo creo que aquí hay una confusión. Hay algunos colegas que yo hoy día hice unas solicitudes que creo que es mi facultad como concejal de hacerlo, porque no hay que olvidar que la pega de concejal es fiscalizar. Entonces, si yo veo y pido una serie de informes que me los tienen que entregar, y hay algunos concejales que vienen y lo tratan a uno de forma despectiva, yo no soy como mi colega González, yo no soy frontal, pero sí, cuando me molesta lo digo. Yo creo que hoy día hay colegas que confunden la cosa. Lo que yo estoy haciendo es la pega. Si ellos no la hacen, es de su problema, porque yo, la gente me eligió para fiscalizar, y lo voy a hacer hasta el último momento. Para reforzar lo que está diciendo Marcelo, también hay que considerar que en muchas oportunidades cuando Marcelo está hablando, o estoy hablando yo, hay concejales que se dedican justamente a conversar en voz alta para que no se note lo que estamos diciendo. Sí. Y eso ya es una falta de respeto. Sí. De ahí empieza sí. la falta de y respeto. Lo otro, que como está de moda esa palabra, yo no soy cómplice pasivo de lo que está pasando en la municipalidad y no lo voy a hacer en ningún momento. Y hoy día se están cometiendo cosas que no corresponden y yo estoy pidiendo información. Hay concejales que no les gustó hoy día, me mandaron unos pachotazos, me da lo mismo, porque creo que nosotros estamos para eso. Y si ellos no les parece que uno pida esos informes, bueno, bienvenido también, para eso es la democracia. Oiga, Pato Vilé, aprovechando la jerga, el 18 de septiembre, están muy a tono ahí en el municipio, está la cueca en pelota. Oiga, qué espectáculo que estamos viendo. La única conclusión que tengo es que como que pareciera que los concejales se articulan solos, que no hay conduce nadie, porque quien tiene que poner el orden de cómo entenderse es quien dirige la sesión del consejo. O sea, si permite esto, es señal que la autoridad no cumple la función. Quien preside el consejo es quien tiene que explicar las reglas en las punto. Cuales se entienden los pues, si tenemos. Pero igual a mí se me escapan aquí cuatro panelistas y cuando están aquí y entendido. Sí, y de repente con 10 pero. Mire, ve, la persona de una pues, vamos. Consejo se resuelve, sale el pañuelo. En el consejo se resuelven temas que para uno como ciudadano son muy vitales. Eso, entonces no hay derecho. Ahí está. A tener espacio, claro. Sí, ese es el punto. Independientemente del juicio que uno pueda tener. O sea, si yo no respeto a personas que son elegidas por voto popular, es señal que a otras personas prácticamente los paso por encima. Entonces, hay un juicio de estatus republicano que yo creo que se pierde. Mire, hasta la Cámara se en la medida que la autoridad no quiere escuchar el rol de dirigir. El rol de dirigir es fijar las normas en las cuales. Es que ese es el tema, Jaime. Mira, yo creo que cuando la política está pasando por una situación tan magra, un estado de ánimo tan poco amigable, lo razonable es que quienes tenemos y quienes hemos tenido durante mucho tiempo, y en eso yo no tengo duda de que todos los que estamos en esta mesa compartimos el mismo sentimiento, hemos tenido una línea, una consecuencia política y una responsabilidad en la vida republicana de esta ciudad, tenemos que comportarnos a la altura de eso. O sea, es cierto, yo entiendo que a veces cuando uno es atacado tiene que, morderse los labios, porque es complicado de repente recibir ataques gratuitos de personas que probablemente lo hacen con mala intención, pero es parte del juego, como decía mi abuelo en el campo, bueno, el que monta en pingo chúcaro que aguante si corcovea, pues, sí. Ese es el tema, o sea, entonces, y eso no puede hacer que uno pierda el respeto y la noción del espacio en el que estamos. O sea, yo, y ahí se los digo con mucho cariño a mis dos colegas acá presentes, o sea, porque una cosa que yo me cuestioné, uno tiene que disfrutar la posibilidad que te entregó la vida y que te entregó la ciudadanía, ser representante popular en una capital regional, una de las 15 capitales regionales de Chile, una ciudad de 260.000 habitantes, con una historia cívica tremenda. Tener la posibilidad, tener el privilegio de ocupar este espacio es algo para sentirse orgulloso, pero para disfrutarlo. No puede ser a cualquier precio. No, estamos de acuerdo. Y cuando el problema no es ya que hayamos discutido, hemos peleado, hemos tirado gritos para allá para acá. El problema aquí es el problema. El problema aquí es la corrupción, el tema de las coimas, el tema del uso abusivo del poder en las transacciones a nivel municipal. Eso son estamos completamente de acuerdo, pero eso tiene que ver, eso tiene que ver con formas, porque efectivamente, no es un tema menor, es un tema súper importante. El tema de las formas es importante. Pero Hernán, mira, todo eso se puede hacer y se puede fiscalizar, pero guardando la proporción y guardando, dándole la relevancia y la impronta que tiene el cargo. O sea, uno no puede comportarse en el Consejo Municipal como si fuera un gallinero. Mira, tú sabes, tú has estado en el Consejo, yo he sido muy respetuoso. Yo hago valer mi cargo en la sesión cuando me corresponde. Sí, claro, nunca he faltado al respeto a ni un colega. Sí, exactamente. Yo, y no lo voy a hacer porque no me corresponde. Si yo, mi pega. Y podía hacer la pega exactamente igual. Exacto. Yo hoy día lo que pedí fue un tema que no me parece que el hijo del jefe de gabinete llegue a de director de tránsito. No corresponde. Y lo que pedí es que un informe a la dirección de control por si por ley de probidad y por un tema pendiente que tiene con la justicia este señor. Eso es mi pega. Lo otro que pedí en el tema de la media luna, que fue entregada a la municipalidad de Talca y entregada por bienes nacionales con ciertos criterios, que ahí no se puede hacer nada más que cosas culturales. Se hace una fiesta, y resulta una fiesta que se va a hacer una fiesta. Entonces, oye, entonces yo creo que esa es mi pega. Hay colegas que no le gusta y bien, bueno, ese es lo mismo que pasa, Marcelo, con el tema de las horas extras en salud. ¿Cuánto tiempo hemos estado pidiendo ese informe y nunca nos llega? Entonces eso también es falta de respeto. ¿Ya? Porque uno pide las cosas y nunca llega la información que corresponde. Pero una consulta, al final es violencia también. Pero una consulta práctica. Yo entiendo que la norma pública fija que cuando en el Consejo se pide un determinado informe, hay tiempo preciso y normado, y por tanto yo puedo concurrir a entidades que supervisan esta función y cumplir la función de... No se cumple. Y ahí tendríamos que estar yendo todos los días a Contraloría y ya, como dice don Jaime, al final caemos en la persona que es el negativo, el señor no, como decía. ¿Qué hice yo ahora? Siempre la culpa la tiene don Jaime. Pero lo que pasa es que pobre viejo Jaime. A mí lo que me, andaríamos a la casa de brujas. A mí lo que me preocupa es que yo lo veo desde fuera. No estamos yendo ya para todos para que no me hagan un discutiendo haciendo las consultas, yo como ciudadano, que a mí me preocupan del debate. Por ejemplo, yo entiendo poco claro lo que va a pasar con la Macro Feria. Desde el punto de vista de una cosa más objetiva, ¿se abre el mercado a las Macro Ferias? ¿Va a haber posibilidad de que un privado instale una Macro Feria? Porque cuando yo traspaso desde la municipalidad a otro, a una entidad privada, abre el mercado a la Macro Feria. Pero bueno, Pato está solicitando esa pregunta al principio del programa, no sí, al final. Sí, claro. Es un tema entretenido, podríamos discutir ese tema en un programa. Es un gran tema de fondo. El tema de la gastra, a raíz de eso, de esa presentación que hizo, se armó toda esta trifulca. Ya, señores míos, tenemos que ir. Pero hay que explicarlo eso. A la opinión pública, explicar ese tema. Es el tema central. Yo no voy a poner orden en este panel porque no pongo orden ni en mi vida. Eso es cierto. No puedo ser tan. Sin duda, sin duda. Oiga, pero me parece muy bueno que se den este tipo de espectáculos. La gente tiene que estar atenta. Estos espectáculos que se están dando en el municipio hace para que la gente tome conciencia y refresque el municipio. Así los tiene convenientes. Si quiere que siga la misma chacra, sigan votando por las mismas personas que tienen convenientes. Si no, vamos a renovar la política. Esa es la intención de este programa, que la gente se motive, vaya a votar por quienes estimen conveniente, por quienes hacen la pega, y los que no, bye bye Changay. Esto fue Tito Morales, señores, que estén bien. Chau. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya.